¿Cómo están? Buenos días a todos y todas, a ustedes en el piso, a los que están escuchando. La verdad que ha concluido una semana muy agitada que tenía Salta, en este caso, por suerte, en beneficio de los docentes, docentes autoconvocados que hace cerca de una semana y media no se daba inicio en la provincia de Salta, en la provincia, en Capital y en cada uno de los departamentos. Esto es totalmente cierto porque se produjo, primero que nada, un acampe de docentes en la plaza principal de Salta de 8 días, en donde se exigía nuevamente que se considere el aumento salarial, el que no había sido firmado por los gremios de la educación, en donde se lo rechazaba fuertemente. Se produjo un acampe, se produjo 5 días de movilización, como vos lo decías, en todos los departamentos también de la provincia, pero mucho más fuerte en lo que era Capital. Y además se produjo el corte del acceso a Salta, también en esos 5 días de movilización, intentando poder hacer medidas contundentes para que el gobierno de la provincia pueda responder esta demanda de docentes autoconvocados, ¿no? Porque recordemos que antes de iniciar las clases, los gremios de la educación habían firmado solamente por un 23% de aumento en los salarios. Esto fue rechazado rotundamente por toda la planta docente, que es la que se movilizó, la que se convocó, la que se organizó, y en este caso generó también y evidenció este desacuerdo que tienen las bases con los gremios, ¿no? Eso como primer detalle para poder ver cómo está resultando este hecho político que atravesó toda la provincia. Y después, poder saber que este malestar por parte de los gremios también se volvió a producir 2 veces, ¿no? Porque ya con toda una docencia movilizada, en este segundo día de corte del acceso a Salta, en este segundo día de marcha que se producía, el gobierno llama a una mesa de delegados de quienes estaban movilizándose. Sin embargo, al día siguiente vuelve a llamar a los representantes de los gremios y acordan firmar nuevamente el acuerdo salarial, en este caso por un 35%. Esto también fue rechazado por toda la planta docente que se movilizaba, exigiendo nuevamente con estas medidas más contundentes de hacer 1 hora de corte en el acceso a Salta, de movilizarse en diferentes puntos de la capital salteña, ¿no? Eso también fue como bastante considerable. Las marchas que se producían, que eran multitudinarias, se hacían en diferentes lados, en este caso al Ministerio de Educación, también se pasaba por lo que es la entrada de los vehículos a larga distancia, un poco no en el acceso a Salta, pero sí ya en el macrocentro de lo que representa para la provincia. Las calles principales eran también marchas que se hacían en diferentes puntos, ¿no? Y la última que se produjo fue a la Casa de Gobierno este viernes, en donde esta multitudinaria de marcha exigía que sean recibidos inmediatamente, entendiendo que la mesa de diálogo propiciada en algún momento por parte del gobierno se había quebrado nuevamente con el nuevo acuerdo que habían firmado con los gremios. Se produjo esta llegada a la Casa de Gobierno y allá fueron recibidos, en este caso por el jefe de gabinete, Fernando Yarabe. También entraron cada uno de los delegados departamentales, esto porque a lo largo de todas las movilizaciones llegaron los delegados con sus respectivos compañeros acompañando esta movilización que se hacía fuerte en Salta. Y la propuesta ofrecida en este caso por parte del gobierno en esa instancia fue de un 38% para la docencia que tiene más de un cargo y 40% para la docencia que tiene solamente uno, además del bono de 5.000 pesos para este mes. Entonces, viendo todos estos aspectos en los planos gremiales, de movilización, de convocatoria que tuvo, la verdad que es algo que no se vivía hace mucho tiempo, que lo vivimos cuando era el gobierno de Juan Carlos Romero, en el año 2005, y volvió nuevamente a resurgir ante esta negativa que, se enmarca en un contexto de crisis económica, política y social bastante fuerte, ¿no? Así que resultó una victoria muy buena por parte de toda la docencia autoconvocada y organizada, y bueno, también era algo que se reflejaba, digamos, con el apoyo que tenía por parte de la sociedad cuando se pasaba una marcha, cuando llegaban las donaciones a la CAMPE. Así que estamos hablando hoy por hoy de una victoria de la docencia salteña. Mayra, te agradecemos muchísimo el contacto con el informativo de Farco. Un abrazo grande. Abrazo grande, chao, chao. Nuestra compañera Mayra López, periodista de Salta, contándonos sobre este gran logro que han obtenido los y las docentes de Salta. Cuando el gobierno de Juan Manuel Urtubey primero ofrecía 23%, terminaron consiguiendo, con paros y movilizaciones y también a campes, 38%, un bono de 5.000 pesos, el no descuento de los días de paro, y hoy vuelven las clases en Salta.